preguntas, preguntas, preguntas sin cesar. Y ahora se las responde porque le dan educación. Tío Odacio, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Matita.